RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Seguís enredado entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Estamos en el Enredando las Mañanas con Maro Scliar, delegado general adjunto de ATE Promoción Social allí en Capital Federal, en el marco de lo que es este paro nacional del 24 de febrero a todo lo que viene sucediendo desde la asunción del macrismo. Y bueno, un poquito queríamos y hemos estado haciendo diferentes punteos en diferentes puntos del país de cómo se viene esta movilización, de cuáles son los reclamos y los sectores que están arribiendo. Buenos días, Maro, no sé si nos escuchas. Sí, les escucho bien, buen día. Bueno, comentanos un poquito cómo se está convocando allí en Capital Federal, cuál es la situación particular del área donde vos tenés inserción y bueno, qué implica, ¿no?, llegar a esta medida de estas características. Bueno, el paro nacional está adquiriendo mucha fuerza. Yo diría que se está transformando en una jornada de protesta que va más allá de los estatales, si bien está convocada y protagonizada por ATE. Hasta el momento, lo que se está haciendo es concentrar en la puerta de algunos organismos clave, donde hay despidos de personas, de compañeros y compañeras trabajadoras que tienen años de antigüedad, que cumplen tareas permanentes en esos organismos. Hay una concentración en la puerta del Ministerio del Trabajo, donde hay 30 despidos, concentraciones en el Ministerio de Economía, donde ayer nos enteramos de algunos despidos, y así en algunos otros organismos, cultura, agricultura familiar, que es el Ministerio de Agroindustria, todos sectores con despido. Estamos concentrándonos temprano con nuestras juntas internas, con nuestros compañeros de laburo, también tratando de vencer el miedo que mete el macrismo, amenazando con despidos que siguen, con planteando que aquellos que paren y se adhieran para formar parte de la lista de despidos. Estamos tratando de vencer ese miedo, cosa que no es fácil, pero hay mucha movilización en los lugares de laburo, mucha bronca, y después a partir de las 11 nos vamos a concentrar para la marcha general en Avenida Mayo y 9 de Julio. Es interesante que están adhiriendo otros sindicatos y organizaciones sociales, lo que va a ser una jornada multitudinaria y el primer paro nacional que se le hace al gobierno de Mauricio Macri a nivel nacional. Un gobierno que con los mismos funcionarios prácticamente nosotros ya sufrimos hace 8 años en la ciudad de Buenos Aires, donde trabajo yo. Maro, justamente vos mencionabas esto, ¿no? Comenzó como una jornada convocada desde los trabajadores y trabajadoras estatales, pero que hoy se presenta una jornada de lucha donde muchísimas organizaciones sociales y organismos de derechos humanos se han plegado a lo que es esta movilización, que no, más allá de la situación del gobierno anterior y de todo lo que también ha significado y los paros que se le han realizado, no ha sido tan unificado el reclamo. ¿A qué se debe o cómo caracterizan ustedes esta solidaridad de muchísimos otros sectores a este paro? Bueno, me parece que el paro de ATE llega, por un lado es absolutamente necesario, por otro lado nosotros creemos que llega un poco tarde la convocatoria nacional, porque los despidos empezaron los últimos días de diciembre y la respuesta de las directivas de ATE, tanto nacional como provincial, viene siendo atender el conflicto en cada organismo por separado. Entonces hay una especie de tour permanente por pequeñas movilizaciones que se hacen en la puerta de los organismos, y eso hace que la respuesta sea débil. Por otro lado, arrastramos debates y posiciones diferentes con distintas organizaciones populares y sociales, en función de quienes creen que el proyecto político de la actualidad es militar la vuelta de Cristina Kirchner, quienes creemos que con eso no alcanza y que Kirchnerismo mostró sus propios límites. De hecho, más allá de varias avances y cuestiones progresivas innegables también producto de la lucha, fue el propio kirchnerismo el que dejó, por ejemplo, el suelo tan fértil de la precariedad laboral para que el macrismo en un mes pueda echar a tanta gente sin ningún inconveniente. Lo mismo con el tema del protocolo antipiquete, te digo, es lamentable, pero la verdad es que el kirchnerismo había galanteado cuando iba a reglamentar la protesta. Me acuerdo de Cristina Kirchner planteando la apertura de sesiones ordinarias de 2014 que protestemos por la vereda como en Estados Unidos, y este discurso de la convivencia cuando no se resuelven los problemas estructurales, ¿no? De precarización de la vida, del empleo, la falta de vivienda, de tierra para vivir y para trabajar. Entonces, en este punto venimos arrastrando una fuerte fragmentación que tenemos que madurar y construir una unidad que no niegue los debates, pero sí esté a la altura de las circunstancias para enfrentar a un gobierno marcadamente una derecha sofisticada, muy despiadada, que es la marca Mauricio Macri. Detrás de la marca Mauricio Macri hay una gran maquinaria de producción de exclusión social y violencia. Y bueno, arrastramos todo eso. La verdad es que por otro lado, ATE tiene también diferencias muy fuertes que se expresaron en las anteriores elecciones, y hay muchos debates internos entre las líneas de la dirección verde, la distinta variante de la verde de ATE, y eso hace que recién el paro llegue hoy. Igual, bueno, llega, lo estamos logrando, va a ser muy fuerte, y a nosotros lo que nos preocupa y estamos militando en todos nuestros sectores de laburo es qué pasa el 25 de febrero, es decir, qué pasa mañana. Nosotros pensamos que este paro tiene que ser una demostración de fuerza, pero que para torcerle y frenar al macrismo, torcerle el brazo, hace falta construir un plan de lucha con mucho protagonismo de las bases y con mucha inteligencia política. Claro, por supuesto. La verdad que muy claro el análisis que realizás de lo coyuntural que lleva a esta fecha, que por ahí, bueno, pueden escaparse algunas caracterizaciones en medio, ¿no?, de todo lo que ha sido este periodo. Ya hemos mencionado, nosotros venimos haciendo ciertas coberturas previas a este paro, y bueno, era como muy resonante esto de las condiciones de precarización laboral que dejó el gobierno kirchnerista, que permitió justamente la masividad de estos despidos, y cómo eso también tiene que ser una lectura política a no olvidar en este marco. Bueno, esperamos que sea una gran convocatoria, más allá de que ya lo viene siendo. ¿Cómo, no sé si tienen ya conocimiento de cuál es la presencia policial que se está dando allí, digo, con estas amenazas que son un hecho ya en relación al protocolo de la protesta social? Aquí, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba ha amanecido llena de infantería y de camiones hidrantes en diferentes puntos. ¿Cómo están esperando esta jornada allí? ¿Qué es lo que han visto en relación a ese punto específico de la represión a la protesta social? Te escuché un poquito bajito la pregunta, así que si no soy muy preciso en la respuesta, no hay problema. Me perdí. Es más en función del protocolo y la criminalización. Claro, ¿no? ¿Cómo está el escenario en Buenos Aires en este momento, que ya hay algunos puntos de concentración en relación a la presencia policial y qué se espera en función de eso? Bueno, me parece que la bravuconada de la camaleona política Patricia Bullrich, que ahora mutó en forma de ministra de Seguridad macrista, pero ya fue todo antes, será todo lo que venga después en función de lo que necesite el poder. Hizo una bravuconada planteando que en 5 minutos a la gente la iban a sacar. Dijo que en el 99% de los casos la policía no iba a llegar a armas de fuego, y es muy preocupante que en el 1% de los casos sí la lleve. Claro. En todo caso, este protocolo que es anticonstitucional y vulnera la dignidad más básica y derechos muy, muy elementales, sociales, políticos. Hay algunas concentraciones y movilizaciones con fuerte presencia de la infantería. Hay compañeros de Encuentro de los Pueblos marchando desde hace como 20 horas, arrancaron ayer al mediodía por la ciudad de Buenos Aires, están escoltados por la policía, y hay otro corte en Cayo de Corrientes que ahora les hicieron liberar un carril, pero en principio la bravuconada de Patricia Bullrich se encuentra con un panorama político en el cual el costo, me parece, que del gobierno nacional de reprimir una protesta en un día tan masivo de movilizaciones con tanta visibilidad pública sería una torpeza como varias de las que vienen cometiendo. Me parece que si bien, y lamentablemente, el macrismo se basa en cierto consenso social muy ligado al individualismo, muy ligado a cierta resignación y bronca entre pares, digamos, que hay a la sociedad para salir con este protocolo, de todos modos la batalla social se está dando sobre cuáles son las causas de tantas protestas. Nuestro pueblo, acá en Argentina, tenemos una gran cultura de la protesta y mucha gente que se muestra hoy indignada también forma parte de protestas que quizás no están estigmatizadas como las protestas piqueteras o estatales o docentes, y claramente este protocolo tiene una marca de clase que está implícita en su texto. Es un protocolo que se va a aplicar sobre las movilizaciones de los más pobres. No van a ir a darle 5 minutos a los vecinos de Palermo cuando les corten la luz. Sí, no van a ir a darle 5 minutos a las entidades del campo cuando vayan a tirar leche a la ruta porque no les cierran los precios. Le van a intentar dar 5 minutos a la gente que vive en la barriada, a los laburantes. Un poco creo que ese sesgo de clase del protocolo lo que hay que combatir, y ese combate es en la calle, pero sobre todo es ideológico y tiene que darse en términos de las representaciones y el sentido social de lo que implica el derecho a expresarse, protestar, y cuáles son las causas de fondo que hacen que en Argentina haya tantas protestas. No hay protocolo para la falta de vivienda, no hay protocolo para la falta de atención en la salud, no hay protocolo para la falta de tierra para trabajar, no hay protocolo para la precarización, pero sí hay protocolo para la protesta. Y eso habla de que las clases dominantes, que hoy tienen Mauricio Macri su marca registrada en algún punto, quieren ubicar el lugar de la expresión social como un problema de seguridad o inseguridad. Y en realidad es un problema que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con la vivienda, que tiene que ver con otras cuestiones. Nosotros queremos un protocolo para todas esas cosas que nombré antes. Bueno, muchísimas gracias, Mario. La verdad, muy clarísima tus palabras y reflexiones y también las caracterizaciones, y esperamos, bueno, que sea una gran jornada y que, como vos decís, también sea un puntapié inicial para un 25 de febrero y a posterior sea una proyección de lo que implica esta lucha. Muchísimas gracias. Un abrazo y gracias a la Red Nacional de Medios Alternativos por ponerle voz a este lado de la cosa.